أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Pero es que son acaso mejores que la gente de Tuba y sus antecesores a los que destruimos. Ellos hicieron el mal. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Y no hemos creado los cielos y la tierra y lo que entre ambos hay para jugar. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. No los creamos sino con la verdad. Sin embargo, la mayoría de ellos no sabe. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. Es verdad que el día de la distinción será el término fijado para todos ellos. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. El día en que ningún amigo cercano podrá hacer nada por el otro, ni habrá auxilio. إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Solo para aquel de quien Alá tenga misericordia. Es cierto que Él es poderoso, compasivo. إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ. Ciertamente, el árbol de Zakum. طعام الأثيم. Será el alimento del malvado. كالمهل يغلي في البطون. Cual metal fundido se derretirá en sus vientres. كغلي الحميم. Como el hervor del agua hirviendo. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Agarradlo y llevadlo a rastras en medio del infierno. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. Luego, verted sobre su cabeza parte del tormento del infierno. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. Gústalo, tú que eres el poderoso y noble. إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ. Esto es en verdad aquello de lo que dudabais. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. Ciertamente, los temerosos de su Señor estarán en una situación segura. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. En jardines y manantiales. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. Vestirán de raso y brocado y estarán enfrente unos de otros. كذلك وزوجناهم بحور عين. Así es, y los uniremos a unas de piel blanquísima. Y grandes y hermosos ojos. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Pedirán toda clase de frutas, a salvo. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. En ellos no experimentarán la muerte. Solo la que ya conocieron. Y Él los habrá librado del castigo del infierno. فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Favor de su Señor. Y ese es el gran triunfo.